a la memoria la imagen de un cubo Rubik en tus manos cuando te llegó y que por ahí no supiste qué hacer. ¿Qué serán los cerebros? Si serán muy distintos, si serán más rápidos, más brillantes que los de las demás personas, de las personas que se encargan de resolver los cubos Rubik. Sobre todo porque me he enterado de que hay una competencia de cubo Rubik que consiste justamente en ver qué tan rápido se lo resuelve. Y para contestar estas y otras sonceras, es que lo convocamos a David Roldán, que es el organizador principal de la agrupación pampeana de Speed Cubing. Buenas tardes, David. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va? Bien, David, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Y primero que nada, ¿qué es el Speed Cubing? Contale, por favor, a la audiencia. Bueno, principalmente el Speed Cubing es el deporte en sí de armado rápido. Hay varias categorías en tamaño y forma. Y es eso, básicamente los chicos, personas, no sin distinguir por edad, no simplemente por categoría, intentan armarlo rápido, ¿viste? Bueno, en esto hay organismos oficiales que promueven el deporte. Muy bien, muy bien. Esto, sin lugar a dudas, David, da un marco para que se encuentre un montón de personas que por ahí tienen intereses en común. ¿Cuáles son esos intereses, aparte del cubo Rubik o del Speed Cubing? ¿Cuáles son esos intereses? No sé si lo has notado, pero seguramente charlas con quienes participan en la agrupación pampeana y demás. ¿Hay una línea conductora? ¿Hay gente a la que le gusta el arte, gente a la que le gusta la ciencia? ¿Cómo los caracterizarías o les categorizarías? Si te soy sincero, varía un montón, pero lo que sí he visto que son personas que saben de mucha ciencia, de muchos temas distintos, pero no simplemente por ese gusto o la búsqueda de aprender más han terminado aprendiendo a armar el cubo de Rubik. Pero no creo que sea por el tema de que sean inteligentes o que sepan de matemática como se piensa. Creo que es más justamente porque, no sé, algún momento lo han visto y le ha llamado la atención quererlo armar. La verdad es que el armado del cubo de Rubik lo puede hacer cualquiera, es solamente tener ganas, no depende de la capacidad intelectual. Muy bien, tal cual. Bueno, entendemos eso. Yo un poco bromeaba al principio en la presentación acerca de eso, de si tenían un cerebro distinto y demás, porque muchas personas los miramos, aunque lo miremos a pocos centímetros, David, creemos que verdaderamente están haciendo una cosa de ciencia de cohetes espaciales o algo por el estilo, porque sentimos que es algo lejano de resolver para nosotros. Seguramente si nos propusiéramos y nos preparásemos a lo largo del tiempo, podríamos resolverlo sin mayores dificultades. Pero cuando hablamos de speed cubing, ¿qué tan rápido se puede ser, David, para armar el famosísimo cubo Rubik? Y, a ver, digamos la categoría normal, el cubo normal que se conoce, la verdad que va variando mucho, pero una persona, o sea, no tiene que ser una persona superdotada, no puede llegar a ser debajo de los 10 segundos tranquilamente, pero es un tema de práctica. Por ahí lo que sí varía es la cantidad de tiempo que tardás en aprender o llegar a ese tiempo, ¿no? El armado a 10 segundos. Claro. Yo, por ejemplo, lo armo debajo de 20 segundos, pero estoy hace 4 años. Y hay chicos que promedian lo mismo que yo y están hace 4 o 5 meses nomás. Entonces, lo que cambia es el tiempo en la que vos tardás en aprenderlo. Muy bien. Definitivamente tiene algo que ver una capacidad innata o el amor por las matemáticas, pero es para cualquiera, si no entendí mal. Sí, así es. Ahí está. ¿Y cuál es el récord? Porque vos ya me dijiste, lo normal es que alguien lo pueda armar saquemos lo normal. Alguien lo puede armar por debajo de los 10 segundos, yo lo armo por debajo de los 20 segundos. Seguramente hay un récord interplanetario, le vamos a poner, David, entre nosotros. Total, no nos escucha nadie. Pero seguramente hay un récord internacional o como sea que se llame. ¿De cuántos segundos estamos hablando ahí? Y actualmente son 3 segundos 13 el récord. Wow. No, es un montón. Para que me desmayé y me volví a despertar. 3 segundos y pico, me dijiste. Sí, 13 milésimas. 3 segundos y 13 milésimas. Listo, renuncio. Me voy, vamos, David, llévame a tomar la chocolatada, por favor, porque realmente me deja pasmado esto de en 3 segundos resolverlo. Pero bueno, seguramente tiene que ver con lo que nos dice David, lo podés aprender, te podés especializar y también seguramente vamos a encontrar, si nos metemos al mundo del cubo Rubik, otros desafíos. David, primero que nada, para contarle de la competencia a la audiencia, ¿cuáles son las categorías en las que se va a poder estar participando en la primera competencia de speedcubing que se hace en la provincia de La Pampa? Y actualmente son 8 competencias las que van a estar en el torneo, que son 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, que son las más parecidas al cubo de Rubik normal, las más que van cambiando en tamaño, y después tenemos Pyraminx, que es como una pirámide, Megaminx, que es un dodecaedro, después está categoría de 3x3, que está 3x3 con una mano y 3x3 a ciegas. ¡Wow! ¿Y por qué los 2x2, 3x3, 4x4? Esa parte me perdí ahí. Ah, esos son los diferentes tamaños. Vos viste el cubo normal, que sería, sí, 3x3. Va variando en tamaño. Tenés uno más chiquito que es de 2x2, o sea, 2 de alto, 2 de ancho, 2 profundidad. Ahí ya está. Y después, bueno, 4x4, 5x5, va más grande, varía en tiempo todo. ¡Wow! Ya me imaginé lo que es el 5x5, resolver eso. Y bueno, el otro Megaminx y el Pyraminx no me los quiero imaginar. Voy a esperar a ver imágenes, videos, que seguramente van a ser levantados en su momento correspondientemente, porque la agrupación pampeana de speedcubing tiene redes sociales. David, contanos acerca de ellas, por favor. Sí, actualmente difundimos más que nada por Instagram, que la cuenta es APAS, agrupación pampeana de speedcubing, -speedcubing, APAS, -speedcubing. Esa es la cuenta de Instagram. También quería comentar algo sobre el torneo, de que van a venir personas muy importantes en Argentina del deporte. El actual récord mundial justamente de Megaminx, que es la cara de Argentina, y para nosotros es un orgullo, es casi como el Messi del deporte, ¿no? Y va a venir a competir acá y nos hace mucha ilusión, porque actualmente en el deporte es una celebridad, que es Leandro Martín López, que los pasa por arriba a todos los otros competidores de esa categoría. Y nos hace mucha ilusión que venga, porque muchos nos importa conocerlo. Y a eso también los invitamos, para que vengan el 8 y el 9 de junio a la competencia. El 9 de junio va a ser la competencia. Y repetinos el nombre de esta persona, de este visitante ilustre, por lo menos para la gente del speedcubing. Me sonó muy argentino el nombre. Leandro Martín López. Leandro Martín López. ¿Por qué suena tan argentino, David? Y la verdad es un orgullo para nosotros, porque él es argentino, es de Buenos Aires, si no le erro, y es actualmente récord mundial de esa categoría. Entonces nos enorgullece mucho que pueda llegar a venir acá a la primera competencia de La Pampa. ¡Qué bueno! Realmente, claro, es como que venga un campeón mundial al campeonato que organizaste, sea el rubro que sea, sea el deporte que sea. ¿Cómo se lo toman? ¿Se lo toman como un deporte? ¿Es como un desafío? ¿En qué nivel de desafío cuasi deportivo o deportivo se lo toman? ¿Cómo se habla del speedcubing entre ustedes, David? Y la verdad hay mucho, porque al variar en edad varía mucho, pero normalmente los competidores más metidos se lo ven tal cual como un deporte profesional. No más que en el mundo no está visto y buscamos nosotros también visibilizarlo como deporte. Pero hay muchas personas que lo hacen más por hobby, que una distracción o para divertirse directamente, pero buscamos que sea visto como un deporte, casi como el ajedrez, se podría decir, un deporte mental. Claro. Ahí fue que los vimos, los detectamos, creo que sobre finales del año pasado, fueron a hacer presencia, se fueron a presentar en sociedad en el círculo de ajedrez local, o estoy mal, David, ayúdame, sí, con eso. Sí, sí, fue casi de fin de año, primavera, que nos juntamos con el círculo de ajedrez, también para visibilizar un poco más la actividad, y nos ayudó mucho y nos dio la posibilidad también de que sean ellos un apoyo, ¿no? Porque al ser el ajedrez un deporte mental también, van casi de la mano los dos. Entonces nos alegra mucho poder haber estado con ellos ese día. Muy bien. ¿Cómo les trataron? ¿Les miraban como a bichos raros? No seguramente como a cerebritos, pero había una mirada ahí como diciendo, ¿y estos chicos de dónde salieron? Chiques, vamos a poner. Sí, normalmente pasa que se ve como si fuéramos personas intelectuales o que tenemos mucha capacidad intelectual, pero no es tan así. Es más, hay muchas personas que, yo por ejemplo, no que salí con increíbles notas en el secundario, pero un promedio normal, digamos, dentro de una persona normal, y aún así lo armo el cubo todo y lo uso como hobby, como deporte, y no soy ningún superdotado, ¿no? Muy bien, pero bueno, es un desafío, es súper interesante que cualquiera, no solo las personas jóvenes o las infancias, vean algún atractivo en el cubo Rubik, que además le decimos a la audiencia, David, vamos a decir la verdad, no es ninguna novedad, el cubo Rubik cumplió este año 50 pirulos. ¿Está bien? Sí. Y también le recordamos a la audiencia que es identificado por la industria, por lo menos, como un juguete, y es el más vendido de toda la historia de los juguetes, por lo menos de lo que hay registrado en todo el planeta. Y ahí te maté el punto, me parece que capaz que esa no la sabías. Sí, sabía que era el más vendido. Bien, cuando se creó no tengo noción, algo que lo tenga así sabido, pero sé que dentro de todo fue el siglo pasado, hace tiempito ya. Tal cual. 50 años de su invención por Erno Rubik. Era un profesor húngaro, que bueno, sí, era justamente de Hungría. Ahí lo dejamos ahí. David, no me hagas decir más tonterías, porque si no vamos a degradar este encuentro, que espero no será el último. El 8 y 9 de junio es la partida, digamos, el gran desafío, primero en la provincia de La Pampa, Santa Rosa Cubea 2024. No sé si nos quedaba algo más por decir, pero aprovechá, David, el micrófono que tenés a disposición por si querés mandar un agradecimiento, un saludo o mencionar algo que te parezca importante y no hayamos recalado en ello. Y más que nada, los invitamos a cualquiera que quiera ir a ver, porque los espectadores pueden ir sin costo a disfrutar del evento, y cualquier persona que practique el deporte puede ir tranquilamente a ver la actividad y todo, y a disfrutar estos dos días con nosotros. Más que eso, nada más por decir. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Se reúnen periódicamente? ¿Hay un lugar de encuentro? ¿Usan lo del círculo para aparecer de vez en cuando por ahí? Aparte, digo, del Instagram, de las redes sociales, ¿cómo se los ubica? Y actualmente estamos viendo de buscar un lugar en lo que podamos presentarnos todos, porque organizadores sí nos unimos para ver cómo ir organizando más torneos a corto, mediano plazo. Pero viendo un lugar para enseñar y todo eso, estamos buscando, y seguramente dentro de un tiempito vamos a estar subiendo todo por redes. Muy bien, ahí le recordamos a la audiencia que en el Instagram podés buscar apas-speedcubing y ahí vas a hacer el contacto al que se refiere David Roldán, a quien le agradecemos muchísimo por este ratito, David. Así es, exactamente, muchas gracias. Que tengas buena jornada y bueno, vamos a estar contándole a la audiencia más sobre la fecha cuando llegue este verdadero gran desafío. Que tengas buena jornada, David. Igualmente, nos vemos. Chau. Ahí está, bueno, el organizador de la agrupación pampeana de speedcubing, que ya consiguió su primer gran desafío también con esta primer gran competencia en la provincia de La Pampa, de esto que es un deporte, es un poco la ciencia, es un poco la locura de aprender algo que nadie te obliga a aprender, pero que sin lugar a dudas, más allá del desafío, sirve también para conectar, no solo entre neuronas, sino también entre personas que reconocerán al final tienen los mismos intereses.